Son las 3 de la tarde del 25 de enero del año 2003, la estación Hidalgo, dirección Tasqueña del sistema de transporte colectivo Metro, Ciudad de México.